pienso evitar un roce secreto. La FM siempre te abre. Ya que el amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Tus risas, tus pasos recorriendo nuestros pasillos, los que llenan de vida nuestra casa, Unicentro Medellín. Por eso nos preparamos para recibirte con todos los protocolos de bioseguridad, garantizando que tu visita sea segura. Vuelve a Unicentro para que juntos vivamos un reencuentro único. Unicentro Medellín, único. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes Glaciaditos, nuestro Drixer Gómez. Bienvenidos a la programación del mediodía en la FM con décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? Tenemos a esta hora una temperatura de 25 grados centígrados y una cantidad de oyentes que a esta hora están haciendo de las suyas en los centros comerciales y almacenes de la ciudad, aprovechando el descuento, las compras sin IVA el día de hoy. Tenemos una temperatura de 25 grados centígrados en Medellín. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión. Con ustedes, Glaciaditos. Nuestra Ani Cárdenas. Saludamos a Ani Cárdenas al aire en la FM. Ani, ¿qué tal? Buenas tardes. Hello, hello. Muy buenas tardes para todos. Un día espectacular. El sol en lo más alto de nuestro cielo. Y mucha gente aprovechando estas ofertas para poder llevar a su casita las cosas que necesita. Claro, Ani, es que yo escuchaba esta mañana las ofertas con los precios y la verdad, el que tenga dinero por ahí ahorrado como si fuera un oso en invierno en su cueva, aproveche y haga las compras que no pudo hacer ni hace un mes, ni hace dos meses, o las que tenía proyectadas hacer antes de que comenzara la pandemia. Por eso pues los invitamos tres meses de compras acumuladas. Claro, claro, claro. Obviamente hubo gastos, pero también hay gente que hace sus ahorros y son muy cuidadosos con su dinero. Ani, tenemos hoy un mano a mano salvaje, diferente, en la FM. Un Spanglish de celebración desde ya de Día de Padres con Soda Stereo y la canción de música ligera. Y esta canción de Queen, que es un himno definitivamente, We Will Rock You, Ani Pricks. Las dos canciones son un himno para algunos, para el rock en inglés, otros para el rock en español, pero las dos son míticas. Está bien difícil este Así es, de música ligera fue lanzado el 20 de julio de 1990 y We Will Rock You hace parte de un álbum que se llama News of the World de 1977. Ya nuestros oyentes, Ani, están empezando a votar a través de las redes sociales. ¿Cuáles son nuestros perfiles, Ani? @ la FM Medellín en Instagram, donde aquí ya veo a Yo Soy Nicole. Mi voto es fiel seguidora de Soda Stereo, así que me voy por de música ligera. Ana Cristina BM dice de música ligera. Juan Fernando 25, hola muchachos, por acá desde Aruba. Ay, qué rico. Sin duda, Soda Stereo. Gustavo Cerati, Anisurigato dice Queen, Nelson 007, We Will Rock You. Saki se va por Hello, me voy con la reina. Fernando Tavares dice un abrazo fuerte desde Villa Guadalupe, el mejor barrio de Medellín. Queen, muchas bendiciones, con la ayuda de Dios saldremos victoriosos. 12. Y Ben Natalia 34 dice, está complicado, pero me quedo con Queen. Así es, 12 del día y 15 minutos, ya vamos a venir con los oyentes a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. La gente en Twitter que también está moviéndose a esta hora del 62.5%. Le pertenece a We Will Rock You a través de la número uno de los clásicos, la FM. Décadas. La gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. When you look a little longer, you look inside. When your friend is walking to your eyes, your soul is getting warmer. It's just the freedom of your life. Come and taste of me and listen all the time. Aniprix y oyentes de la FM, tenemos a nuestros, como siempre, queridos oyentes que dedican un minuto de su tiempo en la hora de almuerzo para hacer parte del duelo de décadas a través de una nota de voz en la línea WhatsApp 301-286-5114, y esto es lo que dicen. Muy buenos días, soy Ángela María Gómez. Ay, Dios mío, todos me encantan, pero... soy una fiel seguidora de Queen. Mi voto es por Queen. Muchas bendiciones. Que no sean tan malos, ¿cómo me le van a dar así de dudas o de estéreo con semejante contrincante como es Queen? Bueno. Eso era un himno cuando en la época de estudiante que uno cogía y en la imitación pues de la de esta canción, sí. Entonces uno le daba y cogía y le daba el pupitre con las palmas de las manos. Eso era un himno en ese tiempo. ¿Qué? Lo sigue siendo. Sí. Mi voto es por Queen. Buenas tardes, la bella Ani. Drixe, ¿cómo están? Irremediablemente, pues indiscutiblemente el voto es para Queen, Freddie Mercury. Es inigualable. Yo escucho los clásicos por siempre, Dios los bendiga. Bueno, Ani, usted ya tiene seguidores. Ya tiene seguidores. No me haga sonrojar. Bueno, personas que admiran y respetan su trabajo. Eso está bien, Ani, eso está muy bien. Ahí vamos aprendiendo todavía. Lenta, trabajo en radio y un reconocimiento se gana con los años, con la continuidad, con muchos años de trabajo, no se gana de un día para otro. Y es bonito cuando ya los oyentes te saludan y con confianza, por cierto. Ani, ¿qué dicen nuestros oyentes en nuestra cuenta de Instagram? ¿Qué dicen ahí nuestros oyentes? Ay, Dios mío, me puso usted a suspirar por tranquila, aquí. Tranquila, tranquila. Claudia Patricia dice que Queen, obviamente. Lucas Omar dice, por favor, no gane esto. Pongan bandas que ambas sean compatibles. Solo que Queen destruya a Sodita en cualquier tema. Es como comparar un Ferrari con una bicicleta. Pero yo no lo veo tan fácil. No. Hay estamos gente hablando que lo está pensando bastante. Estamos hablando de dos reyes, uno del rock en español y otro del rock en inglés. ¿Qué pasa? Sí, señor. Claro. Wey Marta Mayo se va con We Will Rock You. Rafa Rosales se va. Uy, esta sí está muy dura. Esta vez no opino. ¿Sí ve? Que no está tan fácil. Ah. Jaime Andrés Vasco dice, mi voto es por De Música Ligera. Y también Lady Yesenia dice, buenas tardes para todos. Mi voto es por De Música Ligera. Y pone un gif de una niña bailando toda bonita. En Línea Estética volvimos con descuentos imperdibles. 25% de descuento en todos los productos dermatológicos y perfumes. Válido hasta el 20 de junio. Pide tu domicilio al 322-2426 en redes sociales o en www.lineaestetica.com. En Twitter, a través de nuestra cuenta oficial, arroba la FM Medellín, nos quedan 21 minutos para que se acabe la encuesta. ¿Y quién lidera la encuesta por ahora con el 66,7% de los votos? Es la canción que escuchamos de fondo de Queen. ¿Qué dicen en Facebook? La FM Colombia, Aniprix. Ahí teníamos los que leí ahora. Ahora me voy con Instagram. Ah, bueno. Esteban 111 dice De Música Ligera. Juan G1976. Hoy mi voto es por la canción en el idioma más bonito del mundo, De Música Ligera. HJB36 dice, hola muchachos, está difícil, por Dios, pero me gana Queen. Mari Doge 28 dice, Queen, lo amo. También Marcela Gil, buenas tardes para todos en la mesa de trabajo. Mi voto es por We Will Rock You, la número uno de los clásicos, la FM siempre. Y Juan Carlos Zavales Zapata dice, buenas tardes muchachos, mi voto es por Queen. Feliz 12 el día y 26 minutos, los éxitos continúan. Aquí está Erasure con A Little Respect. Ya viene Metallica con Enter Sandman. Why you make me work so hard that you keep- Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 en Medellín. soy yo nuevamente. Y me encanta volver a comunicarme contigo. Recuerda que no puedes abrazar ni besar a ninguna persona. Tampoco a tu familia. Transmíteles todo tu amor de otras maneras. Háblales, entiéndeles, dialoga con ellos. Esas son otras formas de transmitirles todo tu amor. Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM, siempre. 12:36. Nuestros oyentes están muy, muy, muy activos a través de la línea WhatsApp 301-286-5114 con sus comentarios y, por supuesto, la elección que están haciendo el día de hoy. Les recordamos que no se eligen las bandas en el duelo, se eligen son las canciones. Queen puede tener un gran éxito, pero sin duda alguna Soda Stereo puede tener una canción que quizás para muchos puede ser más importante que la canción de Queen. Por eso hoy queremos que ustedes elijan solo las canciones, más no la banda, porque he escuchado que los oyentes están diciendo, no, es que Queen, no. Se trata es de las canciones en la FM 106.1, la número uno de los clásicos. Por eso le vamos a dar paso a una tanda de oyentes al aire en la FM para que ustedes escuchen qué es lo que están a esta hora votando nuestros oyentes en la número uno de los clásicos. ¿Cuál te gusta? A mí me gusta We Won't Rock You. Luciana Ochoa, desde Abejorral. Hola amigos de la FM, mi nombre es Juan Arango, mi voto sin duda es por Queen. Hola chicos de la FM, mi nombre es Juliet, me voy por Queen. Buenas tardes muchachos, es una lesión dura, pero ya de hoy no vamos con Queen. Escucho la FM siempre. Chicos, ¿cómo están? Nos la pusieron difícil. Difícil para decir. Mi voto es por Queen. Buenas tardes, mi nombre es Lescano de Armenia Antioquia, décadas. Mi voto es por Soda Stereo, música ligera, los mejores. Feliz tarde. Bueno, Ani, ¿qué están diciendo nuestros oyentes mientras está cantando ahí hasta ahora? Cuéntenos. Yo no estoy cantando. Entonces, ¿quién está cantando por ahí? No, sus oyentes. Pues los oyentes. Que de pronto mandaron por ahí. No, su no, mensaje. No, yo no tengo nada más abierto. Su canal y el de los oyentes que quedaron grabados. ¿Quién sabe qué tiene por ahí abierto? ¿Quién yo sabe? No estoy cantando. Bueno, está bien. Adelante, cuéntame. Tenemos por aquí a Sandra María Álvarez, que dice buena tarde, que viva la buena música y los mejores locutores. Mi voto es por We Will Rock You. Que Dios los bendiga. También tenemos a Norca Noelia, que dice feliz tarde, Drixer, Ani Clásico Herrera. Bendiciones, mi voto es por De Música Ligera y que perdone hoy la reina. Esa sí la tiene clara. Y también tenemos por aquí a Cristian de Rodríguez, que dice hola, saludos para todos, ambos son himnos, pero puedo asegurar que en el mundo entero han golpeado todo tipo de superficies con el ritmo de Queen, mi voto es para ellos. Jorge Gil dice buenas tardes, me voy por Queen, We Will Rock You. Y yo les quiero contar por el lado de Música Ligera que, bueno, recordemos que este duelo, estas dos canciones son a propósito del Día del Padre este fin de semana, así lo queremos celebrar con ustedes. Dos grandes papás de los clásicos y del rock en español. Y además les cuento que por el lado de Cerati, él dijo que en una entrevista dijo que él había sacado el título de esta canción y alguna parte de la letra de una colección de discos que tenía su papá y que se llamaba Clásicos Ligeros de Todos los Tiempos. Y bueno, Ani, ahí están los comentarios, gracias a nuestros oyentes. En Twitter, el 62.5%, esto no ha cambiado mucho que digamos, pertenece a We Will Rock You contra un 37.5 a favor de Música Ligera. ¿Y qué otros comentarios hay por ahí? ¿Y a través de cuál otra red social, Ani? Tenemos a Twitter, a Julieta2020, que vota por We Will Rock You, a Jaime Andrés Vasco, que dice mi voto es por De Música Ligera, y a Andrés Mena, que dice definitivamente estos clásicos son los que mi papá me enseñaba y aún los sigo amando. Vamos con un par de canciones y luego resultados en la número uno de los clásicos, la FM. Siempre aquí está Rick Springfield, la canción Rock of Life. Ya viene Ace of Base con Living in Danger. Es el mediodía de viernes en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. This one. padre, mi papá, mi coche. Llámalo como quieras. Eres el hombre de mis sueños, la versión masculina de lo que quiero ser. Ese ser humano que con un solo toque de sus manos me calma y con sus consejos me consuela. Él es esa persona que con un solo abrazo me guía y me protege. Hoy solo quiero decirte que eres el héroe de mi vida. Te amaré como nunca, mi viejo. La FM, la emisora que ama a papá. En tu casa, en tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro. Décadas. I just love great music. En la FM. Gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Tenemos ya las 12 del día y 47 minutos. Estamos llegando al final de este proceso brutal que hemos tenido hoy con un par de canciones que nos muestran lo que vamos a vivir el domingo a las 12 del día con Anne Perix y Spanglish, una en español y otra en inglés. Y tenemos ya ganadores en Twitter. Bueno, ganador en Twitter. Y es la banda de Freddie Mercury, que logró el 60% de los votos. Alcanzó aumentar un poco el caudal de votos la música de Soda Stereo, los fanáticos de Soda Stereo, que lograron el 40%, pero no les alcanzó infortunadamente. Esto a través de nuestra cuenta de Twitter, donde el voto definitivamente fue a favor de Queen y We Will Rock You. En nuestra cuenta de o en nuestra línea WhatsApp, para ser exactos, quien gana es Freddie Mercury con su banda Queen, que logró el 70% de los votos. Pero dejemos que Annie Prix nos cuente cómo quedaron las cosas en Facebook y en nuestra cuenta de Instagram, la FM Medellín, en esta, en este mediodía, hora de almuerzo y de muchas compras en nuestra ciudad con este día sin Ivani. Sí, gente muy emotiva por ahí, no recuerdo bien el nombre, pero alcancé a leer a alguien que decía que el papá le enseñó esta música, la de sí. Queen, y que se la quiere dedicar, que en este momento no está vivo, pero que lo quiere mucho. Y tenemos que en Facebook 70% de las personas votó por Queen, así que en esta red social es la ganadora. Y por Instagram, pues tampoco se queda atrás, un 85% de los votantes se fueron por Queen, así que el papá de los pollitos, hay que decirlo, Queen sí, ganó sí, con sí, su sí, We Will Rock You. Ahí no hay nada que hacer. La gente se inclinó más por Queen, sin dejar a un lado el sentimiento y el dolor y la depresión que les dio por no elegir a Soda Stereo, pero Queen es Queen aquí y donde sea. Un gran padre de los clásicos, pero por recordando supuesto. Que este es un duelo de padres. Así es, duelo de padres, y a propósito de padres, el domingo vamos a tener una programación brutal, porque vamos a celebrar en la FM el Día del Padre. ¡Qué maravilla, Ani! Vamos a celebrarlo, y de qué manera, con los éxitos que vamos a tocar en Spanglish, donde usted es la que se encarga de pilotear esa nave, de 12 del día a 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde vendrá el Clásico Herrera con toda la fuerza salvaje y demoledora para presentarnos lo mejor de los inmortales del rock and roll. Está la FM, la número uno de los clásicos siempre. Ya venimos, Ani, con la segunda hora de ya décadas. Venimos con información. Así es, ¿qué tiempo pasado fue mejor en la FM? Mi padre. Mi papá. Mi papá. Mi coche. Mi coche. Llámalo como quieras. Eres el hombre de mis sueños. La versión masculina de lo que quiero ser. Es el ser humano que con un solo toque de sus manos me calma y con sus consejos me consuela. Él es esa persona que con un solo abrazo me guía y me protege. Hoy, solo quiero decirte que eres el héroe de mi vida. Te amaré como nunca, mi viejo. La FM, la emisora que ama a papá. En Ford Motor Colombia queremos que te muevas con tranquilidad. Por eso llevo al Ford que siempre has querido, con tasa del 0% de interés por 6 meses y empieza a pagarlo en 2021. O con matrícula completa y póliza todo riesgo por un año. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta 30 de junio de 2020. Consulta detalles en Ford.com.co. Sorprende a papá, regálale Kaleid Smart TV de 50 pulgadas. Estrénalo ya con el 40% de descuento. Precio antes, 1.999.900 pesos. Precio con descuento, 1.199.900 pesos. Vigencia de la promoción hasta el 30 de junio de 2020. Aplica para referencia seleccionada. KLED 50 UHD SFBT. Kaleid me cuida, te cuido. Si necesita hacer una transferencia a una cuenta de Davivienda o de otro banco, tranquilo, hágala desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede hacer transferencias desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Tu Éxito, nos unimos al Día Sin IVA del Gobierno y hemos preparado más beneficios para ti. Este viernes 19 de junio, nosotros te damos 20% de descuento con cualquier medio de pago en bicicletas, patines, patinetas, libros y cuadernos. Válido el 19 de junio de 2020. 15.000 unidades disponibles. Sobre el valor con descuento se te aplicará el beneficio de la exención del IVA. No aplican ofertas. Consulta términos y condiciones en www.éxito.com/día sin IVA. En Tu Día Éxito, hoy viernes 19 de junio, nos unimos al Día Sin IVA del Gobierno Nacional y hemos preparado más beneficios para ti. Por eso, pagando con tu tarjeta de crédito Somos del Grupo EPM, te daremos descuentos en productos seleccionados. ¡Aprovechalos! Conoce los productos con descuento, aplica en términos y condiciones. Consúltalos en www.creditosomos.com. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los cuidados y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto.